se acerca el fin de semana y me quiero divertir. Voy a hablarle a mis amigos para elegir a dónde ir. Lo padre es que aquí en Chihuahua hay mucho donde escoger, para pasar un buen rato y gente nueva conocer. Mis amigos impacientes ya quieren irse a bailar, y todos juntos preguntan a dónde vamos a bailar. Y todos juntos preguntan a dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Vámonos al mofo con las arboledas. Muy lindas chicas y la música está buena. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Vamos al vaqueras o al pistolero. Están buenos grupos, la mente está muy bueno. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Hey, ¿a dónde nos vamos a bailar? Pues donde toquen los caporales de Chihuahua, ¿no? Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Vámonos de antes, vamos al Far West. Vamos a la Utah y a la gente de una vez. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. A bailar. Y para el domingo que siga la fiesta, mientras el jardín con sus jardiadas está puesta. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Ahora dónde vamos a bailar. Suénale bonito mi pollo. We'll be right back.